Vamos a charlar también con Melisa Farías, secretaria de la Federación Universitaria de Cuyo, y nos va a hablar, bueno, ya desde el punto de vista de les estudiantes y la marcha federal universitaria que se va a desarrollar mañana. ¿Cómo está, Melisa? Melisa, ¿cómo estás? Buen día, te saluda aquí Martín desde Radio La Mosquitera. Hola Martín, buen día, muy bien, buen día para toda la audiencia. Buen día. Bueno, Melisa, comentanos un poquito desde el lugar de los estudiantes, ¿cómo se están preparando para la marcha de mañana? Bueno, la verdad que estamos preparándonos con mucha efervescencia, mucha organización. Entendemos que la marcha de mañana es una marcha federal histórica en un contexto que así lo demanda, en un contexto muy difícil. Venimos transitando días donde se atenta mucho contra la educación pública, gratuita, laica, de calidad. Venimos transitando días de mucha dificultad porque, bueno, como bien saben, nuestras universidades están atravesando un brutal recorte presupuestario, así que desde los y las estudiantes, con mucha fuerza, con mucho entusiasmo, muy motivados y muy organizados y organizadas, la verdad, de cara a lo que va a ser la jornada de mañana. Melisa, ¿cómo, a partir de esta expectativa que nos trasladas, cómo ves la situación con respecto a la anterior marcha que se realizó la semana pasada? ¿Cómo ves la situación? ¿Pensás que va a haber más estudiantes que se van a unir a esta marcha? Bueno, sí, la verdad que la marcha del día 11 de abril en la provincia fue un poco el puntapié para nosotros, para las universidades nacionales que nos encontramos en la provincia de Mendoza. Nos sorprendió ese jueves, la verdad, la participación estudiantil. Transitamos una jornada donde se sumaron muchos estudiantes, muchas estudiantes independientes, autoconvocadas, autoconvocados, y eso es obviamente una antesala y una gran esperanza para lo que va a suceder mañana. Creemos, sí, que va a ser una movilización, una marcha más grande. Y bueno, y es por eso también que estamos aprovechando todos estos espacios que nos brindan ustedes para seguir convocando, para convocar a toda la sociedad mendocina a que se una en esta marcha federal en defensa de la educación pública. Melisa, ¿cómo está el panorama ahí en la universidad, en las distintas facultades, y en qué se comienza a percibir este desfinanciamiento del gobierno nacional para con respecto a la universidad? ¿En qué lo ven palpable ya ustedes, los estudiantes y quienes transitan la universidad, a lo que está ocurriendo con el desfinanciamiento? Mirá, Martín, justamente esta mañana recibíamos la triste noticia de que desde el rectorado se ha decidido recortar los fondos para las actividades de extensión y vinculación. Ese es uno de los ejemplos específicos de lo que significa el recorte presupuestario, además de que nuestros docentes, obviamente, que iniciaron el año con un ajuste brutal en sus salarios. Sumado a eso, la situación económica en general que nos imposibilita a los estudiantes poder sostenernos en la universidad. Estamos con situaciones estudiantiles ya de compañeros y compañeras que se han visto reducir su cursado, que están haciendo malabares entre una cursada híbrida, el pedido de apuntes, el pedido y la solidaridad de los compañeros y con los profesores de que nos cubran las asistencias, porque no estamos pudiendo pagar el boleto, el transporte, y eso nos dificulta, obviamente, una cursada normal en la universidad. Así que, bueno, en términos institucionales te puedo hablar de esto, digamos, del recorte de fondos para las actividades en extensión y vinculación, del sostenimiento a medias de becas que quedan con montos muy desactualizados y muy por debajo de la brutal inflación que estamos atravesando, y desde nuestro lugar de estudiantes con estas dificultades que ya se empiezan a sentir y que ya empezamos a transitar. Pensando, Melisa, en que todavía, bueno, nos van a afectar como sociedad en conjunto y, por supuesto, a los estudiantes también, que queda el aumento del boleto de colectivos que va a ocurrir ahora a principios de mayo y los aumentos de tarifas que se vienen a continuación, también principios de mayo, fines de este mes. ¿Cómo ves que si se están pudiendo organizar los estudiantes para hacerle frente a toda esta situación que, como decís, está haciendo que se les dificulte cada vez más asistir a la universidad? Bueno, mirá, como bien vos mencionás, el costo del boleto y este feroz aumento que hemos tenido del boleto, con mucho silencio por parte del gobierno provincial, con mucho silencio por parte de las autoridades de nuestra universidad, atenta directamente a nuestra permanencia en la universidad. Estamos hablando de un pasaje que va a subir de 200 pesos a 550 y que, aunque nosotros y nosotras tenemos el medio boleto estudiantil, es un aumento, es un porcentaje muy alto. Y que obviamente ese es el aumento para el urbano, pero también contamos con realidades estudiantiles que vienen desde otros departamentos que no pertenecen al Gran Mendoza, donde el de media y larga distancia también va a sufrir un aumento en ese porcentaje, digamos, y esto dificulta mucho el acceso y la organización por parte nuestra. Básicamente está centrada mañana en la marcha, la movilización que vamos a estar transitando en la provincia, pero bueno, en un constante estado de alerta y de movilización por parte de los y las estudiantes y en un contacto muy directo con los compañeros y las compañeras que, como bien te decía antes, ya están viéndose afectados por estas medidas y ya están teniendo que reducir su tiempo de cursado en la universidad. Vos sabés que los estudiantes y las estudiantes siempre nos sostenemos en las universidades porque prima una solidaridad excepcional ante nuestras realidades, porque nos ayudamos, porque nos hacemos el aguante, como a nosotros nos gusta decir, pero que esto, en este contexto, no alcanza y que necesitamos medidas concretas del gobierno de la universidad, del gobierno provincial y, bueno, del gobierno nacional, que es básicamente lo que vamos a estar exigiendo mañana en las calles. Melisa, con respecto a esto que mencionabas y la visión de los estudiantes ahí en la universidad y en las distintas facultades, ¿comienza ya a haber una mirada más crítica para con respecto a lo que está ocurriendo? Porque muchas veces uno charlaba con gente que asistía que asiste a las universidades y bueno, y por ahí decían, bueno, pero no va a pasar esto o el gobierno va a terminar aflojando. ¿Hay como ya una conciencia más crítica acerca de lo que ocurre y que, bueno, es muy importante participar de actividades como esta, como la marcha, para que no siga ocurriendo y para que se baje el presupuesto que tiene que ocurrir para que la universidad funcione bien? Sí, absolutamente, hay una conciencia crítica, vemos cómo cada vez más estudiantes se acercan a los centros de estudiantes, se acercan a las instancias de organización colectiva con sus preocupaciones, a contarnos sus situaciones personales, a pedir ayuda, a sumar su solidaridad y sus voluntades. La verdad es que hay una visión crítica, siempre la ha habido, yo creo que en este juego de posiciones, de poder y de discursos, por ahí a lo que se juega es a invisibilizar justamente estas posiciones críticas que en las universidades existen y que existen sobre todo en los estudiantes y en las estudiantes, que ante cualquier situación que dificulte, como te decía recién, nuestro ingreso, nuestra permanencia o nuestro egreso en nuestros estudios, lo primero que prima es la solidaridad y es la organización Y bueno, tenemos la posibilidad de demostrarlo mañana y de estar en permanente alerta y organización para todo lo que se viene. Sabemos que esto es el inicio de momentos muy difíciles. Así es. Melissa, para mañana también ha estado circulando la idea de llevar un libro a la marcha, también con forma de visibilizar lo que significan los libros, el conocimiento, en este caso la Casa de Altos Estudios, como la universidad, y también porque mañana 23 de abril es el Día Internacional del Libro. Y la pregunta que hemos estado haciendo hoy día aquí a todas las personas que han estado al aire en nuestro programa es qué libro llevarían o van a llevar o pensaban llevar mañana a la marcha. ¿Qué libro llevarías vos, Melissa, mañana a la marcha? Bueno, te respondo desde mi lugar, una respuesta bastante simbólica. La verdad que me parece hermosa la consigna. El flyer que ha estado circulando con la convocatoria a llevar un libro es una consigna contundente. Y en lo personal llevaría un libro de José Hernández Arregui que se llama La formación de la conciencia nacional, porque es un libro que comienza hablando un poco de los dos proyectos, de los dos modelos en disputa que existían en el país en esa época, y que yo creo que eso se ha seguido reproduciendo en la historia de nuestro país, y que siempre son esos dos modelos que han estado en puja y que hoy día volvemos, digo, tenemos la oportunidad de nuevo de volver a ver cómo esa puja de intereses, cómo esos dos modelos de tensión, de desarrollo del país se ponen en juego. Y bueno, estamos viendo acá claramente con este gobierno nacional alineado en nuestra provincia a los gobiernos provinciales y también alineado a la Universidad Nacional de Cuyo, cómo ese proyecto, que es para pocos, que es con recorte, con ajuste, que es sin educación pública gratuita y de calidad, que es en destrucción de todos los engranajes que hacen grande a nuestro país y a nuestra patria, y que permiten la igualdad de condiciones en la vida, que permiten la movilidad social y el ascenso social, porque los recortes presupuestarios, los recortes en educación, en ciencia y técnica, el amedrentamiento hacia la universidad pública significa, en términos generales, atentar contra un desarrollo igualitario del país. Este libro hace mucho hincapié en esto, hace mucho hincapié en la formación de la conciencia nacional, en cómo el cuidado de nuestros recursos, el cuidado de nuestra soberanía, y en ese sentido el cuidado de la ciencia, de la educación, son fundamentales para un país más igualitario, para un país más inclusivo y para un país en desarrollo. Creo que lo llevaría por eso. Bien, excelente, Melissa. Bueno, no sé si querés cerrar con algo más. Ya estamos finalizando nuestro programa. Si querés cerrar con algo, el aire de la mosquitera está abierto para que digas lo que te parezca. Bueno, Martín, cierro reforzando la convocatoria para la marcha de mañana. Concentramos a las 16 horas en la rotonda de la Universidad Nacional de Cuyo. Terminamos a las 18 horas con una convocatoria en Plaza Independencia, donde va a desembocar la marcha. Nada, invitar a toda la sociedad mendocina, a toda la comunidad, a que se sume en defensa de uno de los pilares de nuestra patria, de nuestro país, como es la educación pública. Agradecerles enormemente a la mosquitera, que ya me ha hecho parte de algunas otras notas antes y que está siempre al pie del cañón cuando se trata de luchar por nuestros derechos. Así que muy agradecida con ustedes y reforzar la convocatoria para mañana. Perfecto. Bueno, Melissa, te mandamos un abrazo inmenso y te agradecemos también esta comunicación y todo lo que nos has informado y nos has dicho. Muchas gracias. Un abrazo. Un abrazo grande.